Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10:30 se presentará el libro de cuentos infantiles Los Duendes Están de Recreo, de la escritora ecuatoriana Aida Gavilanes, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la presentación, los alumnos de varios centros de educación de la ciudad de Ambato escenificarán y leerán los cuentos de este libro. Internacionales. Lima. La Municipalidad de Lima se pronunció por el fortalecimiento de la fiscalización de venta de casas del centro histórico de la capital peruana ante la proliferación de ventas ilegales en la zona. Considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Cabildo de esta ciudad dijo que muchas de las edificaciones están siendo vendidas ilegalmente. La fiscalización, de acuerdo con la institución, debe realizarse con un enfoque de proyección que no riña con la promoción del comercio. Añadió que estas casonas históricas requieren ser puestas en valor para que no sean destruidas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.